Austin, estás durmiendo un sueño profundo. Solamente quiero decirte cuándo fue que te volviste tan pendejo, tan cobarde. Los años te han puesto un poquito lento. Hazme un favor. Despierta. Bastardo, despierta. Austin, me tienes abandonado. Ya no crees en mí. Yo siempre te he defendido. Siempre he estado ahí para ti. Siempre he eliminado bolivillos contigo. Por más de una década. ¿Recuerdas? No los menciono por ti. ¡No! ¿Dónde estoy? Me guardaste. Me abandonaste. Me abandonaste. Y como siempre una feliz Navidad. Feliz. Desde el piso más alto del edificio. Donde no existe la fuerza de gravedad. Y llevo tanto tiempo que parece que hice un maleficio. Siento que me asfixio. 2 millones en prenda y ninguno de los diamantes son ficticios. El Austin de antes, el Austin de ahora. El Austin que de lejos lo ahora. El mismo Austin que si se vuelve a montar en la locomotora. La raíz motora es que sabemos quiénes son de Cora. Dinero, check. Cojones, check. Ah. Como lo dice mi hermano tal y te ubicamos, check, respondemos y check. Te queda blanco como lo que hay en el cartel de Cali. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Andamos con la pámpara prendida. Dos o tres se emocionaron porque el duende no salía. Y yo volando el mundo con altura sin Rosalía. Mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique. Cuando te estaba sacando los mocos yo hacía tique. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño. Lama, yo te entierro debajo de la grama. Tú el que te conoce sabe que tú me lo mamas. No me roncas de poder, tú no estás hecho pa' este drama. Infelices, pudranse con todo y fama. Sigo frío, campeo por tu bloque y por el mío. Pero pa' que tú no bajas, a ti te lo tienen prohibido. No eres grato, darte como abusar como un tecato. Si es por mí, vuelve y respira, yo no jodo con chivato. Wow. Se buscaron que me emperre. El lápiz está bateando como un R. Cabrón que tú eres cántel, pero ¿cuándo? ¿En el principio o en el cierre? No sé tú, pero yo nunca he pagado pa' entrar a la PR. Soy el ojo de la cuija. Oíste esa bandija. No te fijas que tienes a un chota criando a tu hija. Tú no sales, cabrón. Tú y yo nunca vamos a ser iguales. A mí me escoltan bandido, a ti te escoltan los federales. Oh, sí, cabrón, que yo soy chota. Oh, sí, pues enseña los papeles de tu brother Rochi. El duende ya me dijo que no los dejes tranquilo y que te estás intoxicando metiendo de fentanilo. Huele, maricón, huele. Recuerda de este chamaquito, yo los mato solito, sin tener que aguantarle cabraja a ningún bichotito. Y adelante, ve pagando lo que les debes gatito. Mi dinero está gordo y panzón, el tuyo está finito. Ya no tienes prote, estás pasando trote, soplapote. Tú me viste sangre el culo, ponte un cote. Yo tengo un peine balamista, explotan como ristra y te la estoy mandando todas pa'l cocote, lambe bicho. Tú no te imaginabas que ibas a ser parte de tu saga favorita de tiraera. Porque tú ¿cómo era que decía, brother? Que tú maestro, volvemos al arranque. Estas balas están traspasándote el tanque. Yo espero que después de esta no te tranque. Cabrón, cuando tú naciste yo tenía como 20 pasos adelante. Por eso no te escapeo tu película de Gantel. Cojones, check. Dinero, check. Y este palo tiene más grasa que más check. Los joyeros te han cogido de pendejo, check. Cobrándote de más y poniéndote diamante fe. Pero un simple pendejo que tiene delirio de matón. Tienes a todo tu corillo cogiendo por. No tienes credibilidad desde que pagaste para entrar el calentón. ¿Quiénes son los dioses? Uno es chote, el otro es bugarrón. Ya te rompí la tribu, sigo con el trofeo como el tibu. Hasta la media de Austincito vale más que todo el tribu. Real hasta la muerte, cabrón, tú no eres real. Tus últimas canciones son de inteligencia artificial. Te estás quedando la Kiri, prostituyendo a Miri. Tú eres un lambe bicho, huele bicho, me lo dijo Siri. Tú no eres el dios del trato, eres un trili. Y te gustan las mujeres con más millas que un avión de espíritu. En RD siempre ando con pistola en mano, porque tengo un paisano que es un gusano. Cabrón, a ti yo no te vuelvo a dar la mano, porque tú eres el alqueli dominicano. Pedófilo. Y es mentira que solo con menores tú singas. Y es mentira que tú lo que tienes una enfermedad. Es mentira. Tú no eres calle, no corre a nada. No es mentira. Yo tengo los datos de tu verdad. Entonces, tú sin tener que hacerlo a nivel de humildad le das su respeto a un cabrón. ¿Por qué se que lo cada dice? Vez que se mete cuatro mol y aspira en un vaso de fón, le da contigo, brother. Yo no entiendo qué obsesión es. Pero no te emociones, que tú lo que te mereces es lo que yo te acabo de hacer. Cuando yo voy a guerrear con un cabrón que discute con mi hijo, que no tiene más pique que yo y parece un lagartijo. Y el otro roncando me calle, tú no tienes bola, lambe bicho, te buscaste un caso por cargar pistola. Y así ronca, tú no te bajas ni te montas. Me puedes mamar el bicho, tú y tu mafia tonta. Ey, en la calle lo pillaron como una gloy, de preso lo cocoteaban y le quitaban las clos. Tú eres un chiste, tu roncaera está bien mala. Tú no matas gente, Manuelita, tú no jalas. Yo que tú apago el teléfono, inhala y exhala. Y si bajas pa' Puerto Rico, tráete el tanque a prueba de balas. Lambedol, yo te voy a presentar tus fines. Mamándoselo a bichote, ya tienes un récord Guinness. En verdad, si tú eres calle, no des tanto detalle. Y hazle algo a los que te tirotearon la casa en jardines. Cabrón, ¿qué tú haces? ¿A ti no te gusta matar? Fuiste el payaso y la burla de los de la FAL. Nunca he pagado por prote y eso nunca va a pasar. Literal, tú lo que eres un rascabicho sin moral. Y esto va a nombre del santo de mi hermano Justin. Cuando pregunten quién te mató, todo el mundo grite Justin. Empezó todo, cabrón. Mira qué irónica es la vida. ¿Cómo es? Que ese es el mismo que está enseñando a nadar a tu hija. Let's go. Huele, bicho. Hey, ¿qué viene siendo? ¿Tu rapero favorito? También. ¿Tu enemigo y tu compadre? Ojo, ¿qué carajo es? Pero wow. I'm a rising, mamabicho. Y oye lo que te voy a decir. Antes de tú decirme chota a mí, cabrón, recuérdate que cuando tú estabas cagao en PR, el que andaba con policía y federales como escolta eras tú. Yo recuerdo. Y ahí los lambebichos que me están diciendo a mi chota no te decían nada. Hasta con una ambulancia andaba. Qué ufiao. Si ustedes me pueden faltar a mí, pero se supone que yo me quede callado. Cabrón, ya esos tiempos han cambiado. Era, cabrón. Y más si ustedes son los que están pelados. Te voy a decir algo. Cabrón, Santurce está conmigo cuando suena la campana. En cambio, tú, hijo ilegítimo, bastardo de Torre Sabana, porque tú no eres de ahí. Tú eres de la calle ancha, de Country Club, de atrás. Usted iba allí a fumar marihuana, cabrón. Yay, por la nueva generación. ¡No me crees! Dame un break. Ok. Papi, yo represento uno de los corillos más finos de Puerto Rico. Yo soy yo y tú reconoces mi voz. Yo soy una leyenda de Torre Sabana. Y yo afirmo que usted no nos representa. Para que sepa. Ok. Alcalde, lo que tú quieras. Hello. Hello. Oh. Me llamo yo mismo. ¿Quieres que te diga yo lo que pienso de ti, cabrón? Voy. Seteador. Lambebicho. Hijo de la gran puta, ya basta, me cansé de ti. Voy yo, cabrón, voy yo. Yes, sir. A.K.A. Arcángel, la maravilla, tu maestro. Yeah. Te busco los videos donde lo dice. Pero como tú eres un loco, cabrón, y tú crees que hay que mamártelo. Mentira, mentira del diablo. Directamente desde la calma. Sweet. Yes, sir. Santurce en la casa. Puro rock shit. ¿De dónde tú eres? Bueno, eso está en duda ya. Está bien, tú eres de Puerto Rico. Pero Puerto Rico no te quiere. Estás en Miami. Estás bufiado. Tienes par de gente que está contigo, viviéndosela contigo. Y eso es lo que deja demostrar que su negocio callejero no le está yendo muy bien. No hay que mencionarte, vi. Si tu nombre está como tu bolsillo, no hay que mencionarte. Tu bolsillo está. Amén. 8.